Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy continúa el Festival de Cine Francés en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán tres películas del director Francois Caillat a las 15 horas. Se proyectará El Caso Valier a las 17 horas, Tres Soldados Alemanes a las 19 horas 30, La Cuarta Generación. Este festival se realizará hasta el próximo 30 de noviembre. Internacionales. Torreón, México. La muestra Semillas de Vida, la sexualidad en Occidente se presentó esta semana en el Museo Regional de La Laguna en la ciudad de Torreón, en México. Esta muestra, compuesta de piezas de barro, piedra y concha, refleja la cosmovisión mesoamericana sobre la intimidad, los ciclos de la vida y la dualidad hombre-mujer. El curador de la muestra, Daniel Ruiz, afirmó que en Mesoamérica también se tenía la noción del sexo como placer, pero se descubrió que su principal finalidad era la del principio y el fin de las cosas. El ciclo básico de la vida, según la agencia de noticias mexicana Notimex. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.